Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Nos es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Día a día seguimos abriendo la palabra de Dios y este Mateo nos trae sorpresas extraordinarias en relación a la conversación que hubo entre Jesús y sus discípulos. Él participó de esto. Estoy pensando, ¿qué habrá dicho cuando aparecían estas preguntas? Porque era Pedro el portavoz de las preguntas, el que iba primero, y él observaba y miraba y registraba en su mente para después dejarnos a nosotros. Y ahora hay un incidente que me parece que tiene que haberle sorprendido también a Mateo bastante. Oye, en relación a... Porque dice que se sorprendió, incluso se enojaron los discípulos. Pero claro que sí, pero ¿sabes una cosa? A mí esto es algo tan normal en una mamá. La mamá siempre está dispuesta, sea como sea. Los hijos de Zebedeo no eran pequeños, ¿ah? Ya eran hombres, ya hechos y derechos, y sin embargo la mamá llega ahí a interceder por ellos. Así lo dice Mateo 20, del 20 al 27. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, que sean primer ministro los dos. Sí, es un puestecito. Eso, que tengamos, claro. Ahí. Ahora, perdón, ¿sí? Vuelvo a tomar la idea que de improviso nosotros miramos a los discípulos, ¿no? Pero hay un entorno, incluso cuando uno estudia con detención, cómo las mujeres sirvieron a Jesús, estaban muy presentes, claro, sí. En este entorno de Jesús, estaban presentes los niños, había mucha gente que iba con ellos. A veces Jesús habló a solas con sus discípulos, pero aquí había más de alguien, incluso no lo hicieron ni en privado, sino que lo hicieron a viva voz, y por eso es que los otros escucharon la petición. Y sabes, tú decías que ellos se enojaron. Claro que se enojaron. Claro. ¿Y por qué se enojaron? Porque era el deseo que ellos tenían. O sea, se les adelantó aquí la madre de los hijos de Zebedeo. Porque ellos eran los que querían, y seguramente Pedro debe haber pensado para su interior, a mí me corresponde, yo creo que he estado más cerca y creo que yo debo ser el primer ministro. Y así creo que pensaron todos los discípulos. Por eso que se enojaron. Todos tenían ahora el mismo pensamiento. Ahora, la paciencia de Jesús, la verdad, porque él está entendiendo el corazón de ellos, el sentimiento que hay detrás de esta madre. Bueno, es lógico lo de la madre, pero él va a contestar de una manera que me parece que deberíamos seguir este procedimiento. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. La verdad, las cosas que es cierto. A veces uno pide cosas y no sabe qué resultado puede tener, pero Dios sabe el resultado. Sí, y por eso nos priva de algunas situaciones o de algunas cosas que nosotros pedimos. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Podemos. Podemos. ¿No es un poquito presuntuoso? Sí, somos capaces, nosotros vamos a poder. O sea, tenemos la calidad, la cualidad y la categoría para estar en ese lugar. Ellos no sabían a qué se estaba refiriendo. No era el bautismo que alguien podría pensar, eso de sumergirse en agua. No era eso lo que el Señor le estaba hablando. Él le estaba hablando ahí de su paso por el Calvario, por lo que iba, las penalidades que él iba a tener que sufrir. Entonces ellos, cuando le dicen que pueden, él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, no es una cuestión de decisión de ahora. Y lo otro es que Jesús aquí hizo una profecía, les dio una profecía en relación a lo que ellos les iba a pasar, pero no... Yo creo que no captaron esta situación en toda la dimensión. No podían captarlo porque ellos no sabían lo que era. Pero lo lindo que sí la pasaron, porque claro que fueron los primeros mártires, casi exceptando Juan, que fue uno de los últimos, que al final, al parecer la tradición dice que él murió de muerte natural, pero sufrió. Lo lindo que hayan pasado por eso. O sea, no. Que lo pasaron, dice. que bueno que al final se cumplió la profecía de Jesús. Y para nosotros también no es fácil, incluso... alguna implicación que puede tener esto en la aplicación nuestra, si lo estamos pasando muy bien, deberíamos revisar un poquito nuestra relación con el Señor, porque estamos en un mundo de contrastes, en un mundo donde no es nuestro mundo, no es nuestro hábitat, estamos un poquito separados de la realidad que es el cielo. Y el 24 está lo que decíamos, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, o sea, Mateo también se enojó, que es el que está contando la historia. Claro que sí. Y yo pienso que el que más se enojó, estoy pensando en Judas quizás, pero no lo dice. No lo nombro aquí. Claro, pero el 25 entonces dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, que es lo que dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y la discusión se acabó. Qué tremenda desilusión tuvo Judas cuando Jesús, allí en la última cena, se puso la toalla y empezó a lavar los pies. ¿Cuándo un gobernante va a hacer eso? ¿Cuándo has visto tú un rey, un presidente, haciendo una cosa semejante por sus súbditos o por aquellos que están en el nivel más bajo? Nunca lo haría, no se le pasaría por la mente hacer. Entonces, aquí nos muestra que el reino de los cielos es totalmente distinto, diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en este mundo. El Señor aquí nos vino a mostrar realmente que el espíritu de servicio es lo que debe caracterizar a sus hijos, a aquellos que lo siguen. Claro, incluso el incidente que cuenta Lucas en relación a la pasada por cuando iban a Jerusalén, dice que ellos en realidad no estaban preparados para sentarse en un trono a gobernar, porque no eran hombres de servicio. Tú recuerdas ese incidente, se cumplió el tiempo para ir a Jerusalén, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda los hijos de Zebedeo? Lo mismo que querían ser primeros ministros, claro, ahí estaban, o sea, pidiendo descender fuego al cielo y que los consuma a todos. ¿Cómo habrían gobernado? ¿Te imaginas? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Ahora, estoy pensando, si eso lo hubiese cumplido Cristo, ¿qué habría pasado con ese Samaria? Cuando Cristo entró en esos lugares, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos siguieron al Señor? O sea, qué terrible la posición que a veces tomamos. Queremos una jerarquía, pero dentro de esa jerarquía está la humildad, el servicio, y a veces nuestra actitud no es justamente eso. Queremos la jerarquía para la autoridad y para hacer de nosotros nuestros gustos, nuestros deseos, y nuestro gobierno, que no es necesariamente el gobierno de Dios. Bueno, pero aquí nosotros podemos ver claramente el contraste que hay entre el pensamiento que tenemos como seres humanos, desde que hemos sido afectados por el medio en el cual vivimos, y lo que corresponde al reino de los cielos, que es totalmente diferente. Nosotros no podemos esperar ir con esta mentalidad al reino de los cielos. Es una mentalidad totalmente distinta. Bueno, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Qué le ha costado seguir a Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.